Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. No es nada. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las nuevas encrucijadas de las conversaciones mediáticas con Rolando Martínez Mendoza. En estas conversaciones, Rolando, a veces hay palabras disparadoras que de alguna manera intentan arrancar de qué se va a hablar, aunque no siempre después lo que continúa camina por los lugares que esas palabras proponen. Sí. A veces, Rolando, arrancamos con como si fuera la presentación de una ponencia, con palabras claves que el propio invitado o la propia invitada tienen para presentarse. Y en tu caso se me ocurrió, leyendo algunos trabajos que me acercaste y otros que tenía por allí en el formato libro, visitando tu currículum, que hay un par de palabras que me gustaría que fueran como, de alguna manera, la puerta de entrada a esta charla. Dale. Aparecen en varios lugares conversaciones. Sí. Conversaciones. Y este es un programa de conversaciones. Sí, las conversaciones empezaron. En realidad empezaron a interesarme primero las conversaciones sobre fútbol en televisión. Uh-huh. Era un momento en el que ya podía elegir objeto propio. ¿Cómo es eso? Claro, cuando uno ingresa a las cátedras, en general se pliega un proyecto de investigación en marcha. Uh-huh. Y en ese momento era de telenovela cuando yo ingresé a la cátedra de semiótica de Steinberg. Y a los 4 años, ¿no?, de trabajar con el equipo dirigido por Marita Soto sobre telenovelas, yo empecé a decir, tengo ganas de trabajar sobre los programas donde se pelea la gente sobre el fútbol. ¿Sobre el fútbol? Sobre el fútbol. Uh-huh. La polémica en el fútbol, las, uh-huh, tribunas deportivas, las tribunas calientes, ¿no? Y empecé, por ahí entré a la conversación en televisión, tratando de entender ese funcionamiento de una serie de intercambios verbales que en general son muy condenados por la crítica a la televisión. La crítica política, la crítica estética a la televisión suele entrarle fuerte a la televisión, especialmente en esos programas que son la no ficción, ¿no? Eso que no es. Ni está del lado de la realidad o lo que se pretende que diga algo respecto a algo que existe, ¿no? Los noticieros, los periodísticos, y aquello que es representación, la ficción, ¿no? La representación de alegrías, pesares, trabajo, amor. Ese grupo de programas, y estos programas donde se discutía sobre fútbol, formaban parte de ese paquete, de ese conjunto de algunos géneros que estaban desde el principio de la televisión argentina. Polémica en el fútbol es de la década del 60, claro, al principio de la década del 60, uh-huh, pero que justo en ese momento se imbricaban con esos nuevos programas conversacionales o programas donde eran ni ficción ni realidad en términos de cómo lo planteaba Verón. no del todo uno puede decir, bueno, esto están actuando, están siguiendo un guión, están viviendo una historia que escribió otro, ni son así, ¿no? Los reality show, los claro. reality game show, los talk claro. show, los talk show y todas las vertientes de los talk y de los reality. Y ahí enganché el tema de la conversación, las conversaciones. Rolando Martínez Mendoza, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Claro, ese plural que debe interpretarse cuando lo pones en plural y no la conversación. El plural no es mío. Ajá. Ya, mis lecturas de Barthes acerca de la conversación y especialmente de Alicia Páez, ellos planteaban, ¿no? Barthes en los 60 y Alicia Páez en el último libro, Políticas del Lenguaje, publicó ya hace casi 20 años, planteaban que la conversación no es un género, un tipo, sino que es como un ruido ilocutorio, decían, como una rareza, que hay tantas conversaciones como situaciones de intercambio, y que justamente la conversación se resiste a todo intento de abordaje, de sistematización. Desde ese lugar, y desde algunos planteos de Goffman, ¿no? Cuando habla de la interacción conversacional, sí. y plantea que en realidad lo que alimenta la conversación es la ofensa, es la diferencia, podemos decir. La diferencia. La diferencia. Si no hay diferencia, si hay acuerdo... Es todo muy plano. Hay silencio. Si estamos de acuerdo, ¿para qué vamos a seguir? Alicia Páez define a la conversación verbal como un modo prototípico del uso lingüístico, forma básica del intercambio verbal en toda sociedad y central en la vida cotidiana que se manifiesta en el carácter dialógico y más precisamente dialéctico del necesario interjuego de las posiciones enunciativas. Asimismo, Alicia Páez define a la conversación de evanescente por lo de hablada sin registro perdurable. Después de los silencios, algo seguramente vas a tener que explicar. Esos lugares sin ruido, esos lugares que se cargan hasta incluso con la ausencia de imagen. Pero vayamos por parte. La televisión, para no escaparnos de esto que es como la génesis, la puerta de entrada a la temática de las conversaciones, ¿es un medio que se presta para esto? Las maneras de conversar en televisión, que yo las clasifiqué en 5, pero sí. podrían ser 3 o podrían ser 7. No, a mí, yo me he formado en una escuela de semiólogos donde la clasificación es punto de partida. El semiólogo no debe decirle a la sociedad cómo debe clasificar, ¿no? La clasificación está para romperla, es móvil la clasificación. Y esas 5 clasificaciones me permiten por lo menos abordar algunos pasajes o algunos cambios entre diferentes géneros de diferentes programas televisivos, ¿no? Como a veces se pasa de la discusión a la polémica o a la conversación, esa conversación casi cotidiana que es derivante, o al debate. ¿Cómo se va pasando de un modo a otro de la conversación? Son como grandes regiones de la conversación. Y que me parece que son constitutivas de lo televisivo. La televisión es conversación. Es imagen, sí, no hay duda que es imagen. Partimos de algo que indudablemente es el para qué, el por qué y la razón de ser de del medio ese llamado televisión. Televisión. La imagen. Pero después la conversación... Es que la televisión está llena de palabras. Es la palabra, claro. La televisión palabras. Cada vez más es palabras, ¿no? Yo me acuerdo en el 99 Verón publicó, justo Verón, ¿no? Verón que ha defendido el lugar de la imagen en televisión, de la puesta en escena como resultado, o como rastro de la mediatización de la política. Verón decía, bueno, frente a aquellos que dicen que la televisión es imagen, él estaba criticando a Bourdieu con sobre la televisión, ese libro que salió. Ese libro, esas conferencias, claro, esa intervención televisiva lo estaba criticando, de Don Pierre, ¿no? Decía, Bourdieu no sabe nada de televisión, no ve televisión. Pero él decía, bueno, frente a aquellos que hablan de que la televisión es imagen, la televisión es esencialmente palabra. O sea, es un jodido, yo decía. Hay que decir eso, Eliseo tenía esas cosas. Ahora, ¿sabes lo que se me ocurre? Y después completar la idea en torno a lo que planteaba Verón. También alguien te podría salir al cruce y plantear la televisión ese espectáculo. Es y que la conversación debe, o las conversaciones deben ajustarse a ese patrón, a esa budinera que impone los rigores del espectáculo. Pensémoslos al revés. En la televisión lo que se da es una mediatización de esos intercambios que existen afuera de lo televisivo. Bien. Se dan como un salto, una transformación de esas conversaciones, esos debates, esos diálogos, esas discusiones que existen fuera de los medios, uh-huh. esas modalidades de intercambio verbal, en una mesa. ¿Cuántas conversaciones en una mesa de amigos, no? En una cena. Por momentos se está conversando y por momentos se está discutiendo. Y por momentos se está debatiendo y por momentos se está dialogando. Me parece que esas cinco modos de la conversación son rastros de la mediatización de lo conversacional. Entonces, no me parece a mí que hay alguien que impone esos modos, sino que esos modos son síntoma de que la conversación en televisión es espectáculo. Como lo es la cocina, como es el cocinar, es espectáculo, claro. Como el deporte es espectáculo. Eliseo Verón fue un sociólogo, semiólogo y antropólogo argentino. En una entrevista realizada por Carlos Scolari y Paolo Bertetti en 2007, Eliseo Verón sostuvo: "No creo que la semiótica de la TV entre en crisis en términos de un contraste entre esa distinción entre los dos primeros periodos de su historia y la situación actual. Simplemente creo que, en lo que respecta a la televisión histórica, hemos encontrado un tercer periodo que será el último. Quiero decir, la televisión, ese fenómeno masivo que conocimos, materializado en ese mueble entronizado en el living room de nuestras casas, que activaba la sociabilidad familiar, etc., está condenada a desaparecer. Hemos entrado en el periodo final, en el periodo de la televisión del destinatario". Ahora, vos entraste a este mundo allá al poco tiempo de intervenir en una cátedra, de participar en una cátedra, estudiando, investigando, analizando las conversaciones futboleras en la pantalla televisiva. ¿Y de ahí en más? ¿De ahí para acá? De ahí en más me empecé a preocupar por otros lugares donde se manifestaban esas conversaciones. Los talk show, los reality show, los magazines. O un programa como ese, Almorzando o Cenando con Mirta Legrand, que es las ahora, diferentes, ¿no? Mesas, ¿no? No, esa mesa tiene 50 años, ¿no? Esa mesa por donde por momentos se conversa y por momentos se discute. Y de ahí fui derivando a tratar de encontrar cómo lo conversacional en televisión, y eso me parece ser uno de los rasgos de lo televisivo, del medio televisión. ¿Y qué es la televisión? Porque a esta altura alguien que está participando desde otro lugar en esta conversación se puede hasta llegar a plantear, bueno, pero si la televisión es imagen y acá está hablando un tal Rolando Martínez Mendoza de la palabra, de las palabras, ¿la televisión es lo que yo pensaba que era o es otra cosa? La televisión es compañía en tiempo presente. La televisión es compartir esos contenidos en el mismo momento con otros. Ese es el efecto de la televisión como medio. Uh-huh. Se suele hablar de la muerte de la televisión, ¿no? Sí, también de la radio. De la radio, cada tanto alguien mata un medio. Uh-huh. Y a mí me parece que eso tiene que ver con cómo se construyó muchas veces la historia de los medios. La historia de los medios ya se construyó alrededor de los dispositivos técnicos que hicieron posible por primera vez un medio. Y entonces, las que reinaron durante mucho tiempo, me parece, son las definiciones tecnológicas de medios de comunicación, ¿no? Bien. Entonces, en esa historia, vos tenés una genealogía que es fonógrafo, disco, magazine, cassette, CD, ¿no? Y todo lo que sigue después. La pregunta es, ¿todos esos constituyen diferentes medios? ¿O en realidad son el mismo medio vehiculizado por diferentes tecnologías? Con el amigo Petris, con el que escribimos mucho sobre estas cosas, Nosotros dimos la discusión acerca de la muerte de la televisión y en un trabajito proponemos una definición social de medio, ya no una definición tecnológica. Una definición social de medio que en realidad se la debemos mucho a los trabajos de Oscar Traversa, de Oscar Steinberg y de Eliseo Verón. Pero que donde tratamos que la dimensión técnica del medio ocupe un lugar secundario. Y tratamos de pensar a los medios como gestores de contacto entre la emisión y la recepción. Cada medio propone un tipo de contacto. Si pensamos en la televisión en términos de esa producción de lugares de emisión y recepción, tiene algo en común con todo lo que reconocemos como medios masivos, ¿no? Esa asimetría entre emisión y recepción. Pocos e identificados emisores, muchos dispersos y anónimos receptores. Eso es tanto de la televisión como de la radio, como de lo de los diarios. La televisión, a diferencia de otros medios, gestiona contacto con discursos audiovisuales, ¿no? Es obvio. Sin embargo, ¿cuántas veces la teoría y la reflexión deja de lado la diferencia entre lo audiovisual, lo puramente visual, lo puramente sonoro? Pero lo que nos parece como definitorio de la televisión, y lo comparte con la radio, es esto de proponer la recepción masiva de contenidos en el mismo momento. Como si dijéramos, el efecto que genera lo televisivo, la televisión como medio, es en el mismo momento somos varios los que estamos recepcionando estos contenidos. Estén en vivo o grabados, no importa, ¿no? Para esta ejemplificación, el vivo y el grabado no genera una frontera. No, porque el vivo grabado, que tiene que ver con las primeras reflexiones sobre la televisión, las de Eco. Claro, por eso te... apuntaba el esa vivo zona. Grabado tiene que ver con lo tecnológico. A nosotros nos parece que esa recepción masiva, esa compañía, compañía presente, es en el mismo momento que estamos todos, que no la tiene uno cuando se baja un contenido televisivo de internet, de una página o de un proveedor como Netflix. En ese momento no estoy compartiendo un partido de fútbol, el noticiero o una ficción. Hace un par de meses me preguntaban qué me parecía a mí por qué no había funcionado la ficción de Campanella, y a mí me parecía que bueno, que ahí lo que había era una ruptura de la promesa de género y no como que ahora se ve menos televisión, porque si no, las mil y una noches, claro, digo, es más contemporáneamente viejo, terminó, ¿no? Pero aparte es una telenovela turca que terminó hace años, que está en internet a disposición. Sin embargo, mientras andemos en manada, mientras seamos gregarios, nos parece, por lo menos a Petris y a mí, que la televisión va a seguir ocupando un lugar importante. La historia de los medios, es decir, su escritura, fue la culpable de una confusión que terminó casi por naturalizarse. El reemplazo o la subsunción de particulares tipos de contacto por la primera tecnología que los permitió. Parece cierto que hasta el surgimiento de Internet, cada nueva tecnología permitió y expandió un tipo de contacto cualitativamente distintivo al de sus predecesoras. Fue así que cada nueva tecnología que se hacía presente terminó siendo confundida con un nuevo medio de comunicación, con aquel al que genuinamente dio nacimiento, confundida con un nuevo tipo de contacto, imposible antes que ella, pero olvidando que esa tecnología no era más que el dispositivo técnico que lo permitía y nunca el medio en sí, ni hacia futuro la única tecnología capaz de ser utilizada para gestionarlo. Cita extraída del texto Una definición social de medio de comunicación, el envejecimiento de sus versiones tecnológicas, escrito por José Luis Petris y Rolando Martínez Mendoza. Tramas. ¿Sabes? No, el diario menos. El diario menos. Directamente no lo mencionamos al diario, pero sí se me ocurre, ya que mencionaste el término que también tiene una densidad, un peso, que es el término medio, y se le puede sumar medio masivo, y se le puede sumar de comunicación. En ese paquete, en ese paraguas, o debajo de ese paraguas, ¿Internet? Internet no es un medio. Internet nos vino a hacer creer que era un medio. Se nos presenta como un medio y es un, en realidad es un conjunto de diferentes dispositivos tecnológicos que tiene una particularidad que no la han tenido otros. En él se manifiestan viejas formas de contacto. Uno puede escuchar radio por internet, puede ver televisión por internet, puede leer el diario por internet, con nuevas formas de contacto, es decir, con nuevos medios que se están estabilizando, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos medios de internet han aparecido y han desaparecido? ¿Quién se acuerda del Fotolog, ¿no? Claro, si hacemos una especie de mirada por el espejo retrovisor, seguramente... ¿Cuánto quedó en el camino? ¿Cuánto quedó en el camino? Pero en tan poco tiempo, porque en esa mirada retrospectiva no nos tenemos que remontar a 150 años atrás, a lo mejor... 15, 20 en la historia, una cultura es nada. Ahora, hace 15, 20 aproximadamente, vos abriste esa puerta de las conversaciones en la televisión y en los programas de fútbol. En ese tiempo transcurrido, y si nos situamos hoy, ya algo te planteé hace un momento atrás, ¿cuánto de igual y cuánto de diferente tiene la pantalla? ¿Cuánto de igual y cuánto de diferente tienen las conversaciones? Lo que sucedió fue que cuando yo empecé a estudiar esto, el sistema de los géneros de la televisión argentina, que era un sistema relativamente estable durante años y años, estaba resquebrajándose. Y ya a finales de los 90 y a principios del 2000, la presencia e irrupción de estos nuevos géneros lo terminaron de romper. Donde aparece, bueno, pasa con la conversación, pero sucede con las diferentes formas del humor. El humor hoy está en cualquier lado, no en los programas de humor. Rolando Martínez Mendoza es licenciado en Ciencias de la Comunicación, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El licenciado Martínez Mendoza se desempeña desde 2009 como jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva en la Cátedra de Semiótica de los Géneros Contemporáneos en la carrera de Ciencias de la Comunicación de dicha facultad. Hubo un momento que duró 5 o 6 años, ¿no?, donde las previsibilidades televisivas se habían acabado. Por lo menos en la televisión argentina, uno podía consumir información política en un programa de Chimentos, podía consumir humor en un reality, podía aparecer un trozo de ficción en un noticiero, se podía conversar, discutir sobre fútbol, pero discutir sobre política, pero discutir sobre la vida cotidiana. Eso era Mar de Fondo con Fantino, era eso en la trasnoche. Y hoy se está estabilizando el sistema de géneros, ¿no? La cultura, una vez que rompe sus tipos de enunciados que son relativamente estables, esas clasificaciones, tiene un momento como de zozobra, pero las va rearmando, ¿no? Hoy se ha rearmado. Y hoy podríamos decir que el sistema de los géneros de la televisión argentina se ha recompuesto, pero es otro, no es el de la década del 60, ¿no? Autores que vienen de otros campos, y cuando menciono otros campos después vamos a precisar desde dónde vos estás hablando por si hay algún despistado que a esta altura se está preguntando, pero este profe, este investigador, ¿desde dónde establece su mirador para hablar de la televisión? Retomo. Algunos investigadores que provienen de otros campos hablan de hibridaciones, sí, nexos, sí, fusiones, puentes y también rupturas de géneros, de formatos. Sí. Lo que sucede es que este estilo de esta época, este momento, por lo menos de la cultura de esta parte del mundo, se caracteriza por la labilidad de los géneros y por su mezcla, su juxtaposición, ¿no? Todos esos fenómenos de hibridación, sí, tienen que ver con este estilo de la posmodernidad o neobarroco, como lo querramos llamar. Pero sí, es rasgo de estilo de época. No se da solo en los géneros televisivos, se da en los cinematográficos, se da en las artes, ¿no? Yo doy clase además en artes multimediales de la UNA. Estoy en crítica de arte y en artes multimediales. Y la verdad, mucho de lo que hoy se considera artes multimediales ya estaba, como uno podía pensar sus orígenes, su prehistoria en la década del 60, con las nuevas, con los nuevos usos de los materiales. Pero en ese mundo de las artes, de las bellas artes, lo multimedial es como un fenómeno nuevo, y tiene que ver con que operaciones de un lenguaje aparecen en otros, con la articulación de más de un medio o de más de una, de un dispositivo tecnológico, ¿no? Es propio del estilo de época, sí. Estamos en un momento de hibridación y estamos en un momento de, se suele decir, ¿no?, que es el momento de un desorden, ¿no? Se percibe la escena mediática en general desordenada. Y el desorden es el desorden del estilo. Del estilo, del modo de hacer que nos tocó vivir. Yo pienso que por suerte, ¿no? Porque está todo en movimiento. Nos obliga a redefinir nuestros conceptos, nos obliga a volver a definir nuestros objetos, a ver a nuestros métodos. Nuestros métodos no alcanzan hoy para ver los nuevos fenómenos. Las nuevas encrucijadas de las conversaciones mediáticas con Rolando Martínez Mendoza. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo preferí a estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com